Desde ya espero contar con la ayuda de cuadros técnicos variados en un tema como este, de sumamente importante. Creo que luego de 20 años es el momento para tener una reforma tributaria que, como lo dijo nuestro candidato, contribuya a tener un Chile más equitativo y al mismo tiempo un Chile que llega al desarrollo.